Llovía torrencialmente en la estancia del mojón, mateando junto al fogón, estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente: yo sé un cuento que da miedo, contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortando la hilación, un guaso le rajó un pedo. ¡Ese es pa' mí, che, compadre! Y ya que te sentís potro, ¿por qué no te rajás otro pa' la cajeta de tu madre? Pa'l primero que me ladre, mandinga un facón me dio. Y el gaucho que me cagó con toda su fuerza bruta puede irse a la gran puta que lo recontra parió. Lindo pial si no revienta en los garrones de un flete. Callao te rompo el ojete cuando pase la tormenta. Peor pa' usted si se impacienta y ahí va de mi flor un gajo. Pa' tu hermano lo abarajo y sin hacer distinciones, chupándome los cojones, se van todos al carajo. Yo me rompo la cabeza para saber algún día, pensando por qué armonía y qué misteriosas leyes, tira más un pelo de concha que 20 yuntas de bueyes. Y fue allá mis años de mozo, y perdone la distancia, que hubo un crimen en la estancia por demás muy misterioso. En un matungo rasposo, lleno el chiripá de ortiga, llegó un tal Jesús de Artigas que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón para descular hormigas. Al poco tiempo nomás el amorro picoteó y una noche se culió a la hija del capataz. Inocente la torcada se fue a buscar agua al pozo y el descurador furioso queriendo hacer la mineta se le prendió de la teta y le hizo sonar el carozo. Al poco tiempo nació en el rancho de Totora con una pinta cantora, una purreta que pa'l padre era igualito a su madre, rosado como la aurora. Lo bautizaron Pirulo. Y eran felices los tres. Cuando ella dijo, ¿querés? Él se la dio por el culo. Pero un día el gaucho fulo vio merodeando a la mina al gringo de la cantina queriendo arrimarle el pingo. Y se dio cuenta que el gringo se pirobaba a la mina. Un día dijo mi china, me voy a buscar ganado a la estancia los infiernos. Y al besar sus labios tiernos, pensó al verla tan falluta, ¿quién diría que esta puta me está metiendo los cuernos? Volvió eso de medianoche y bichando por la rendija vio en la cama al sabandija soñando dichas remota mientras su mina en pelota chupaba su enorme pija. La mina chupa, delira, suspira, transpira y lucha y sale de su cachucha una baba muy extraña. ¡Ah, china vil que me engaña! Penetró en la habitación, ahí nomás peló el facón y cuando los vi lo disjunto, enterró a los dos bien juntos y en la cruz colgó un condón. Ese era un gaucho canejo, yo le besaría las manos. Venga, mijo, béseme. Yo fui amigo el que maté a su madre en San Fernando, porque en la cama culeando con otro hombre la encontré. Tatita, perdóneme si le he salido falluto, pensando que usted era puto sin compasión lo cagué. Venga, mijo, no hay de qué. Pues siendo como tu madre, me duele que te taladre la pena y te haga sufrir. Vos también te podés ir a la concha de tu madre.